Radio virtual. Radio virtual. Siempre con vos. ¡Woo! En el Día del Amigo les preguntamos a Flor y a Fede qué es para ellos la amistad. Bueno, la amistad es una puerta que se abre, una mano extendida, una sonrisa que te alienta, una mirada que te comprende, una lágrima que se une a tu dolor, una palabra que te anima, sos fea, y una crítica que te mejora, seguís siendo peor. Es un abrazo de perdón, date de acá, un aplauso que te estimula, un encuentro que te regocija. ¡Acá estás! Un favor sin recompensa. Me lo devolvés, ¿eh? Un dar sin exigir. Una entrega sin calcular. Son 25 pesos. Y un esperar sin cansancio. ¡Feliz Día del Amigo! Gracias.